Continuamos aquí entre mate y mate en una radio muchas voces, 10 y 20 minutos de la mañana. Como les decíamos, el tema, bueno, no informativo del día, sino en todo caso más afectivo, que nos tiene que tocar en lo más profundo del corazón. Decíamos el otro día también con Mariela, ¿no? El viernes, Casqui Curaca de la comunidad Turián, que lo que entra la cabeza, la mente, de ahí se va, decía Atahualpa, pero lo que se adentra el corazón, ahí se queda y no se va más, ¿no? Bueno, estas son las cosas que nos tienen que tocar de lleno, y no porque salga en una tapa de algún diario, sino porque nos llega. Cuando nos llegue, cuando no nos llega, estamos perdiendo un poco de humanidad. Estamos en línea, en comunicación, con una compañera de La Poderosa, organización que está en todo el país en defensa de los derechos humanos, pero sobre todo allí con los pibes de los lugares más vulnerables, de las villas. Ella está en Tucumán, es parte de La Poderosa en Tucumán, y bueno, fueron quienes están tratando de agujerear este cerco mediático. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Bueno, un gusto, y contanos un poco cómo lo están viviendo, porque lo más difícil es agujerear, como decíamos, ese cerco. ¿Y qué pasa en Tucumán con esto? Contanos cómo lo han vivido ustedes y qué está pasando hoy allá. Sí, bueno, ahora contarte que estamos en la puerta de la casa de la familia de Facundo, donde vivía Facundo, este niño de 12 años que ha sido asesinado de un balazo en la cabeza por la policía tucumana, con total impunidad, con la impunidad con la que se manejan siempre, desde hace mucho tiempo, lamentablemente, aquí en la provincia. Estamos reunidos, vecinos, familiares, amigos y algunas organizaciones sociales y políticas, para salir en una marcha desde el barrio de La Bombilla, donde era Facu, hasta tribunales, donde nos está esperando su familia, otra parte de su familia, su mamá, su abuela, que lo ha criado, su madrina, que se van a presentar hoy, después de todo lo sucedido, ante la fiscal, ¿no?, que es la que está llevando la causa, para pedir explicaciones de todo lo que ha pasado con Facundo. Nada les devuelve la vida de Facu, pero quieren tener en claro qué es lo que ha sucedido y qué es todo, que le presenten todas las pruebas de lo que se dice que él ha hecho, y que nada justificaría, obviamente, que lo hayan matado de la manera que lo han matado, pero hasta ahora en los medios se ha dicho muchas cosas, en los medios hegemónicos, se ha dicho muchas cosas de Facundo, tratándoselo de delincuente, de que era adicto, y de un montón de cosas, pero la familia tiene otra versión de los hechos que hemos publicado hace poco en una carta de la abuela en La Baranda Poderosa, que ha tenido mucha réplica, mucha difusión, sí, donde la abuela nos cuenta su versión de los hechos, su versión de cómo era Facundo, y Facundo era un niño como todos los niños de nuestros barrios, que tenía sueños, que quería ser jugador de fútbol, que soñaba ser como Messi para darle una vivienda digna a su familia, y bueno, estos dos policías se han sentido con el derecho de poder quitarle la vida y quitarle los sueños a un niño de 12 años. Sí. Ha circulado también, nos despertamos muchos a esto que pasaba en la policía. Hoy decíamos que no lo podemos titular dentro del gatillo fácil porque excede eso. El gatillo fácil viene sucediendo hace mucho, pero esto excede porque ya es parte de una doctrina que ha elaborado el gobierno, que nació con este apoyo a Chocobar, y que me parece que cambia un poco el titular del tema. Pero además descubrimos lo que viene pasando con la policía de Tucumán, entrenada por la policía de Los Ángeles. ¿Cómo es esto? Sí, dicen que, o sea, hay a nivel provincial, digamos, un manto que los cubre, digamos, desde el gobierno de la provincia, que ahora ha iniciado el 2008 con un plan de seguridad que le da mucha más herramienta a la policía para que salga a delinquir, porque la policía aquí sale a delinquir, son los que cubren la trata de personas, han estado implicados en trata de personas, han estado implicados en muchos casos de gatillo fácil, como el de Ismael Lucena, donde se ha condenado a perpetuo a un policía hace un par de años, donde se les ha sacado la careta de que salen a matar pibes por portación de cara. Y con ese antecedente, hoy están mucho más avalados por el Estado provincial y el Estado nacional, como decías vos, por la doctrina Chocobar, de un presidente que sale a darle una palma en la espalda diciéndole sí está bien que salgan a matar a los delincuentes, cuando eso nunca debería ser una opción desde el Estado y desde la policía, que está para darnos seguridad, no para matar gente. Uh-huh. Así que en ese contexto estamos aquí en Tucumán. No es el primer caso de gatillo fácil, no es la primera persona que muere a manos de la policía, pero ahora está recrudeciendo mucho. En estos últimos días ha habido más de un caso de muerte en manos de la policía. Y siempre son en los barrios vulnerables, siempre es en las villas, es para los chicos pobres. Las balas siempre van a los chicos pobres. Uh-huh. Entonces, en vez de que el gobierno invierta en la prevención de las adicciones y un montón de otras cuestiones, le da más herramientas a la policía para que salga a matar y hacer justicia por mano propia. Sí, sabemos que estos días estuvo cercado por muchos patrulleros, por la presencia policial, el barrio sobre todo. ¿Cómo está la fuerza frente al miedo, al terror que intentan imponer? ¿Cómo lo ven? Bueno, vemos que están en una marcha en este momento, lo cual es muy alentador, pero ¿cómo sentís vos que está el clima para enfrentar esto? Sí, bueno, aquí en el barrio, en los días del día del velorio, los días posteriores, circulaba un helicóptero de la policía sobrevolando la zona, andan haciendo razzia en todos los barrios, levantan pibes porque sí, la familia de Facundo también, una tía nos contaba que iba en los brazos con la hermanita de Facundo, una bebé de 6 meses, y veía cómo las policías en patrullero hacían tiros al aire y metían en las cajas a chicos de aquí del barrio, amedrentando, cansa de risa de la familia y de lo que estaban pasando. Así que ese es el clima que se vive, y se vive en todos los barrios de Tucumán. Las casas son regulares y levantan chicos todo el tiempo. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación, por supuesto la solidaridad también nuestra, de la cooperativa, de los medios populares en general, con esto vamos a estar muy pendientes. Sentimos que es uno de esos casos que no debe pasar como una noticia más, que debe estar instalado hasta que se resuelva, hasta que haya justicia. Te mandamos un fuerte abrazo. Listo, muchas gracias por el espacio y gracias por la discusión. Bueno, a ustedes por el esfuerzo. Hasta luego. Gracias. Ahí estaba, compañera de La Poderosa, organización que, bueno, en todo el país está luchando contra el gatillo fácil, por los derechos humanos, y sobre todo ahí en los lugares donde más castiga este modelo neoliberal, en las villas de todo el país. En este caso es Tucumán, con el asesinato a sangre fría, ¿no?, de un chico de 12 años. Baila su canción en extinción.